nuestra habitual sintonía, con esos sonidos de una tierra lejana, comienza aquí y ahora este espacio de radio dedicado a los sentimientos, a la música tranquila, a los relatos breves, al New Age nacional, a los sentimientos, a la noche, a la luna. A partir de estos momentos, quien ahora mismo te habla, José Antonio Laboreo, deja su capa diaria y se convierte para ti en tu amigo, amigo luna, dispuesto a compartir textos como por ejemplo el que hemos recibido de Lara Rivas, un duelo hecho poesía, duro pero a la vez liberador. Recuperaremos un relato ahora que comienzan las clases, bueno, que llevan unos meses, recién comenzadas prácticamente las clases. Evocaremos ese colegio rural de los años, hace tantos años, ¿verdad? Con el relato Han crecido los castaños. Y en la segunda hora tendremos disfrute de música New Age nacional, New Age internacional, música para relajarse. Esta será, como digo, la protagonista en la segunda hora. Menos palabra, que será precisamente la gran protagonista de ahora mismo. Así que, querido amigo, querido oyente, solo falta recordarte una vez más nuestro correo electrónico, que está abierto para que, bueno, nos hagas tus comentarios. ¿Qué te parece el programa? Si te gusta, no te gusta, ¿qué cambiarías? O para que nos envíes tus aportaciones, tus poemas, tus relatos, y un servidor le pondrá voz a los mismos con ese acompañamiento musical que tanto nos gusta. Y ahora sí, después de esta presentación, si os parece, abrimos ya las puertas de la luna con este maravilloso tema musical. Bienvenidos al programa. Thank you. tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Al final de la pasada temporada, nos llegó a nuestro correo lalunaicia@gmail.com un escrito de una oyente, de Lara, que evidentemente pues ya no nos dio tiempo de grabarlo y de emitirlo aquí en este nuestro programa. Así que en estos primeros compases de la nueva temporada vamos a recuperar ese texto que lleva por título Duelo. Quisiera encontrarme con ellos. Quisiera que algún día fuese. No quisiera que fuese mañana, pero que algún día pudiese. Quisiera que al soplar una vela, ellos pudieran volver. Así, como arte de magia que a mi lado los pueda tener. Me da miedo solo pensarlo, lo mucho que voy a sufrir. Cuando falten los que quiero, yo también querré morir. Nadie debe alarmarse por leer este verso escrito. De lo que diga a lo que haga, siempre va a haber un abismo. No tendré valor suficiente para llevar a cabo un suicidio. Siempre habrá, por suerte, alguien por quien seguir vivo. Arrancarte el corazón, sacarte por fuerza el oxígeno, es lo que uno mismo siente cuando se va un ser querido. Y es que duele demasiado. No hay dolor físico que lo supere. Es como matarte en vida y no hay nada que consuele. Olores que traen recuerdos, lugares e incluso palabras. Basta una simple comida para echarle tanto en falta. Con él veía esta serie, con ella este programa. Con él he visto esta peli, con ella he ido a la playa. Y dejas de vivir, te encierras y quieres llorar. Te duele todo tu cuerpo, incluso hasta el respirar. La vida se convierte en tu mayor pesadilla. Quieres cerrar los ojos y dormirte todo el día. Luego llega la fase en la que empiezas a aceptar que por mucho que tú llores, ellos nunca volverán. Comienzas a darte cuenta que esta es la realidad, que no ha sido un mal sueño y que debes enfrentar. Ya has gritado, llorado y ahogado, con todo el mundo te has enfadado, has sacado la ira y la rabia que habías estado guardando. De pronto, sales a la calle, comienzas a verlo de otra manera. Todo lo que te rodea te hace sentirlos cerca. Tus ojos se humedecen, ya puedes salir a pasear por esa bonita playa a la que con ella ibas a nadar. Enciendes la tele y están emitiendo vuestra serie favorita. Notas un dolor en el pecho, pero sonríes enseguida. Los recuerdos que te traen son insustituibles. Sabes que él está ahí y casi puedes sentirle. La música que con él escuchabas ya no es una puñalada. Sientes que está a tu lado si te pones a escucharla. Miras al cielo por las noches pidiendo que esté bien. Algo dentro de ti cree que te está mirando, que está cuidando de ti y que siempre estará a tu lado. Y así se cierran los duelos, como todo en esta vida. Por mucho que parezca imposible, todo lo malo termina. Aún así, no quiero que sea una eterna despedida. Espero reunirme con ellos, con el paso del tiempo, algún día. Quisiera encontrarme con ellos, quisiera que algún día fuese. No quisiera que fuese mañana, pero que algún día pudiese. Quisiera que al soplar una vela, ellos pudieran volver. Así, como arte de magia, que a mi lado los pueda tener. Firmado, Lara Rivas. Thank you.

tengo ya en mis manos Impromptu, espiritual. El último trabajo desde Argentina enviado por Audrop, con una portada hermosa en el que se ve la espalda de una mujer mirando hacia el mar, hacia el horizonte, y también la luz del espíritu, la luz de la luna. Pues eso, que vamos a disfrutar durante esta y muchas semanas de este trabajo que iremos desgranando semana a semana de Audrop. Vamos a abrir ya las primeras páginas y nos encontramos, aparte del prólogo por supuesto, con el primer poema. Un poema que lleva por título La copla del olvido. Maybe not. Still I'm sure to meet him. Me va llegando la noche y van creciendo los ríos. El agua se me hace estrella bajo ramales de olivos. Turbia de sol la mañana cegó la pupila en vidrios, juntando manos que oran sus letanías sin libros. Voy marchando por la tarde, justo en el mes aterido. Julio me cubre en su sábana para envolverme en su frío. Con mármoles se cubrieron mis fantasías de lirios, rondas de sueños que bailan, muñecos de estopa y niños. Tantos quedaron dormidos en sombras de verdes pinos, mientras el viento me silba sus coplas para el olvido. Me va llegando la noche, por camino sin camino. Yo silenciaré el reproche, porque mi copla es olvido. Trueque, por Elsie Solís. Se llevó tu recuerdo. Presentía que eso iba a pasar. Y es que se ha llevado tantas cosas. Pelotas, juguetes de playa, castillos de arena, cuando era niña, se llevó también mis sueños. No los volví a ver jamás. Se lleva palabras, gritos, risas, cantos, besos, suspiros, promesas. En fin, se lleva todo lo que a su paso encuentra. Hoy se llevó tu recuerdo. Fue tan rápido. Estaba acostada en la arena, pensando que el cielo era casi tan azul como tu mirada. La ola llegó sin aviso. Me cubrió completa. Sentí su caricia, tibia y espumosa, recorrer mi cuerpo. Luego se marchó. No. No estoy triste. Es cierto que el mar se llevó tu recuerdo, pero en su lugar me dejó mis sueños. Pensar en ti, de Pierre Anthony. Tengo un deseo desde que te conocí. Eres un sueño que quiero. Me tienes cautivo, con tantas virtudes, con cada parte buena de ti. Acepto el efecto, lo que pueda venir. Solo me quiero entregar. Mi corazón se sabe cuidar. Pensar en ti, nada más. Tal vez corro peligro amándote así. Pensar en ti, que tienes mi alma, una puerta cerrada que busco cruzar. Pensar en ti, persiguiendo miradas, descubriendo el amor. Es algo que puede doler.